Tertulias en la Neblina presenta Segundo Encuentro Educadores de Seres Nuevos. Educación formal y nuevas pedagogías para el aprendizaje y la formación. María Eugenia Muriel y Paola Maecha conversan con Natalia Pérez Doncel. Sábado 2 de noviembre, 3 de la tarde, en La Madriguera, Vereda Piedra Gorda, Santa Elena. Invitan Confenalco, Radio Neblina, Sanduchería La Madriguera, Casa de la Cultura Santa Elena y Radio Pomalesón.